Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Bueno, buenas noches a todos. Ustedes disculparán, tenemos un pequeño problema técnico. Nuestra compañera Patricia Barba no va a poder acompañarnos por una cuestión de su computadora. Así que, de alguna manera, vamos a ir tratando de hacer algunos comentarios sobre lo acontecido en estos días. Así que sí, me gustaría mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando y voy a poner una melodía en lo que preparamos un pequeño texto que voy a leer y después lo vamos a comentar. Llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar de mi llanto, la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad, cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy, ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por venir. Si yo pudiera de donde estoy, hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de mi sentir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir. No hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir. Armar de fuego la dignidad, perder el sitio para vivir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Bien. Bueno, acabamos de escuchar en la maravillosa voz de Mauri Pérez una hermosa canción llamada Hacerte Venir. Vamos entrando en materia un poquito. En estos días, digamos en la última semana, ha habido un tema que ha estado ocupando los titulares en todos los medios de comunicación, en muchos lugares, y es el tema de la crisis en Grecia y el referéndum que se llevó a cabo ayer domingo. Este referéndum fue ganado, por así decirlo, no, vamos a decirlo de alguna manera, ganó el no a las propuestas impuestas, por así decirlo, por el Fondo Monetario Internacional, por la Troika, ¿no? Lo que es el Fondo Monetario, lo que es la Unión Europea. Y ¿qué puede significar esto, puntualmente hablando? Lo que esto significa, según lo dice el mismo presidente Tsipras, es que este no es puntualmente un no a la Unión Europea. Por el contrario, el pueblo griego quiere seguir en la eurozona, quiere seguir en el euro, pero la cuestión aquí es que no quieren que las políticas económicas que se apliquen en Grecia sean impuestos por el Fondo Monetario o por, puntualmente hablando, Alemania, que es el principal acreedor de Grecia. Como nosotros en este programa lo hemos venido diciendo muchas veces y hemos reiterado en cantidad de ocasiones nuestra severa crítica hacia los medios de comunicación, comerciales, los medios de comunicación que comercializan, que usufructúan la libertad de expresión en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, esos medios de comunicación que tienen intereses muy precisos, que tienen intereses muy particulares y que operan en todos nuestros países. Grecia no podía ser la excepción. Durante toda esta semana hubo una brutal presión a la sociedad griega por parte de estos medios de comunicación. Muchas de las argumentaciones era el hecho de que si Grecia si la sociedad votaba en el referéndum por el no, iba directo al abismo, a la catástrofe financiera, que iba a ser la despedida de Grecia de la eurozona y cosas así. Tácticas implementadas por los medios para inocular el miedo en las sociedades, para inmovilizar a las sociedades en ese sentido. Afortunadamente, contrario a lo que estos medios se dispusieron, no solamente los medios, obviamente, sino también toda la cúpula empresarial y la cúpula financiera en Europa, también quisieron enviar un mensaje de esa naturaleza. Por otro lado, también se quiso desvirtuar la naturaleza de la decisión griega, tratando de incidir en la misma. En muchos medios, por ejemplo aquí en Latinoamérica, en la Argentina, se hablaba de un empate técnico entre ambas decisiones. En algunos otros medios se hablaba que el sí a favor de las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario estaba ganando terreno al no, o sea, tratando de imponerse una idea que finalmente la realidad echó por tierra. El no en Grecia triunfa por aproximadamente 20 puntos de diferencia por encima del sí. Y esto lo que genera es una especie de espalda muy ancha al presidente Tsipras para poder negociar con el Fondo Monetario, para poder negociar con Alemania, con Francia. Y ahora el gran problema, me parece, lo tienen los acreedores de Grecia. Es muy difícil que permitan, es un caso muy extremo, pero existe una muy pequeña posibilidad de que Grecia saliese de la eurozona. Un caso que no es viable. Los griegos no quieren salir de la eurozona, no quieren dejar como moneda el euro, no quieren volver al dracma, pero sí, lo que pone en jaque al sistema financiero es el hecho de tener que sentarse a renegociar la deuda. La petición del gobierno griego es una reducción del 30% de la deuda y un plazo de 20 años para el pago de la misma. Así que habrá que ver si ¿cuál es la respuesta ahora de los organismos financieros europeos hacia la incuestionable legitimidad que ahora tendrá el premier griego para sentarse a negociar? El referéndum marca un bonito histórico prácticamente, porque no hay muchos antecedentes al respecto. La Argentina es un caso en el cual no se sometió a referendo. La posición del gobierno ante los organismos financieros internacionales en su momento, cuando el default económico, pero el gobierno nacionalista de Néstor Kirchner tuvo que tuvo el atino de generar las políticas necesarias para poder salir en el endeudamiento, fundamentalmente enfrentando a los organismos financieros, renegociando, logrando renegociar la deuda y finalmente poder saldar una gran parte de ella. Obviamente la Argentina tiene una espalda muy ancha financieramente hablando, digamos, en cuestión de recursos para poder en un plazo determinado saldar esas deudas. El problema en Grecia yo creo que es mucho más fuerte. No hay, digamos, estos 5 años de gobiernos que aceptaron indiscriminadamente las políticas impuestas por el Fondo Monetario, pues dejaron una Grecia totalmente devastada económicamente, sin industria, sin ahorros, sin finanzas. Está en una situación muy muy complicada y va a ser muy importante la forma en que ahora se sienten a negociar. La gran ventaja que le da este referéndum pues es sentarse a negociar en una posición un poco más de fuerza, o por lo menos no tan débil, que en relación a como estaba hasta hace una semana. Hoy no será tan sencillo para estos centros financieros hacer imposiciones a Grecia. Va a ser muy complicado. Y Grecia pareciera ser que no está pidiendo tampoco lo imposible, ¿no? Está pidiendo algo que pues definitivamente entra dentro del sentido común. Lo que está pidiendo es la posibilidad de generar desarrollo interno, de generar nuevamente industria, de recomponer la vida económica del país, hacer una inversión social importante para poder desarrollar y poder pagar. Pues yo creo que está dentro del más estricto sentido común. En su momento, cuando Néstor Kirchner anunciaba la decisión de negociar deuda argentina, fue sobre una frase lacónica que dijo: los muertos no pagan deudas. Entonces, la Unión Europea simple y sencillamente no puede dejar morir a Grecia. Eso iría en contra de sus finanzas. Así que, si imperase el sentido común en estos buitres financieros, tendría que alcanzar una negociación beneficiosa para ambas partes. Finalmente, el Fondo Monetario y los acreedores como Alemania, como Francia, lo que les interesaría sería cobrar esos millones de euros, y Grecia pues no ha dicho no pagar, simple y sencillamente necesitan plazos coherentes, plazos conducentes para poder saldar esas deudas. No me pareciese que no están pidiendo nada fuera de lo común. Me gustaría, por otro lado, mi compañera Patricia Barba no nos puede acompañar, pero nos dejó un texto aquí muy muy interesante escrito por ella, así que si me permiten voy a pasar a leérselos. Esto dice así: Estados Unidos, Venezuela y Grecia, de independencias a independencias. Felicitaciones a Grecia, es una gran victoria contra el terrorismo financiero del Fondo Monetario Internacional. Esto es dicho por el presidente Nicolás Maduro. Y cito: el porvenir de la nación y la solución de sus problemas no puede seguir dependiendo del interés egoísta de una docena de financieros de los fríos cálculos sobre ganancias que tracen en sus despachos de aire acondicionado 10 o 12 magnates. El país no puede seguir de rodillas. Esto dicho por Fidel Castro. Y paso al texto de la compañera Patricia. En el contexto de acontecimientos tan relevantes como la independencia de los Estados Unidos y de Venezuela, por una parte, y el contundente no que más del 60% del pueblo griego votó contra la Troika, por la otra, es que se hace imprescindible un análisis de lo que significa ser independiente y, por ende, soberano. Este 4 de julio en los Estados Unidos, tanto la clase política como la población celebran más por tradición que por una conciencia plena y un conocimiento profundo de su historia la independencia de ese país. Sin embargo, pese a que efectivamente de 1775 a 1783 las 13 colonias británicas en América, el continente, lograron independizarse del dominio del Imperio Británico, el devenir histórico no condujo al poder real del pueblo en su totalidad, ya que siguieron existiendo esclavos y clases sociales junto con la conformación paulatina de una plutocracia que sigue siendo la que decide el futuro de la inmensa mayoría de la población de ese y otros países. Es decir, difícilmente se podría afirmar que el pueblo norteamericano, en su totalidad, es genuinamente independiente en lo que respecta a las decisiones que su gobierno adopta. Casos evidentes han sido las invasiones y guerras provocadas contra pueblos como el vietnamita, contra las cuales decenas de personas se manifestaron y fueron salvajemente reprimidas, así como los millonarios rescates bancarios decididos por el gobierno del demócrata Barack Obama, en cruel contraste con los recortes a la seguridad social y otros beneficios de orden público que recibieron el rechazo del movimiento Occupy Wall Street, igualmente reprimido. Por otra parte, en lo que respecta a su sistema electoral, es curioso cómo un importante número de estadounidenses vive bajo el engaño de una democracia ilusoria en la que son golpeados de manera inmisericorde por la mediocracia corporativa, que es capaz de venderles candidatos a presidentes y gobernadores como se vende una botella de Coca-Cola o una bolsa de papas fritas, junto con la idea de que son la nación más poderosa de la Tierra, aunque existan miles de desamparados que carecen de techo, empleo, atención médica y la enorme mayoría viva totalmente endeudada. Y aquí yo haría un paréntesis. Yo creo que la muestra más tangible de lo que comenta aquí Patricia es el hecho de que en la misma ciudad industrial de Detroit, pues hay zonas prácticamente abandonadas, hay barrios fantasmas en los cuales la gente ha tenido que salir porque simple y sencillamente no hay trabajo. La ciudad de Detroit hace no mucho tiempo estuvo a punto de declararse en quiebra. Así que esa nación tan poderosa internamente también presenta pues muchos de estos contrastes o inclusive podríamos decir fuertes contradicciones entre su discurso y su realidad. Bien, retomo el texto. Desde el espectro político opuesto tenemos la celebración del 204 aniversario de la independencia venezolana, que al igual que otras naciones latinoamericanas, significó poner fin al control que el Imperio Español ejercía sobre los habitantes de las colonias en el continente americano. Por largo tiempo, dicha victoria se vio escamoteada debido a que los pueblos solo cambiaron de amo al quedar bajo el dominio de las grandes corporaciones mayoritariamente norteamericanas, que ligadas con las clases locales iniciaron una suerte de neocolonización en jóvenes naciones como México, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, etc. Y es aquí donde la reconquista de la independencia de Venezuela toma una importancia fundamental, ya que a partir de 1999, con la asunción a la presidencia del país del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, esta hermana nación inició el camino hacia la consolidación de su soberanía económica, política y financiera. Y, para fortuna de millones de habitantes de la gran patria latinoamericana con la que soñó el libertador Simón Bolívar, otros países han seguido la ruta que las revoluciones cubana y venezolana marcaron. Ecuador, con el brillante y sostenido liderazgo de Rafael Correa; Bolivia, con el triunfo reiterado del primer gran estadista indígena del siglo XXI, Evo Morales Ayma; Nicaragua, con la consolidación de la revolución sandinista y en menor medida pero con políticas en beneficio de sus pueblos; Argentina, bajo Néstor Kirchner y Cristina Fernández por una parte, y por la otra Uruguay, bajo presidentes como José Mujica y su sucesor Tabaré Vázquez. Y ahora, con lo ocurrido en Grecia, donde el primer ministro Alexis Tsipras sometió a consulta la decisión de rechazar o aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, también conocido como el fondo más infame, el pueblo griego dio un paso de verdadera soberanía y dignidad al votar el no rotundo a las infames presiones fondomonetaristas. Sin lugar a dudas, se puede decir que fueron independientes al no sujetarse a ningún otro interés que no fuese el propio. Huelga decir que la deuda que reclama la troika del sufrido país helénico es absolutamente inmoral e insostenible, pues fue generada de manera artificiosa merced de políticas que destruyeron la economía de esa nación y muchas otras en distintos continentes, obligando a gobiernos títeres a solicitar rescates a una auténtica cueva de ladrones y usureros, elegantemente llamados banqueros, con el abyecto modelo de saqueo a gran escala consistente en despojar para luego prestar a la víctima el mismo dinero que le fue robado. Es decir, si bien es cierto que las clases pudientes y los comerciantes de un gran número de naciones lograron conquistar su independencia del tutelaje de los imperios europeos en el siglo XVIII, no se puede hablar de independencia en el sentido más estricto del término, pues no es posible ser independiente cuando se padece miseria y el futuro de millones de seres humanos está sujeto a la voluntad de una reducida plutocracia. Tal como lo dijo el inmortal Eduardo Galeano, al criticar las cartas magnas de algunos países al afirmar que las constituciones fueron la prueba más evidente de que lo conquistado fue una libertad de comercio. En realidad, la independencia sigue siendo para nosotros una tarea por hacer. En este punto habría que decir que la independencia con la que un ser humano o una comunidad piensa y actúa es, en gran medida, resultante de un sistema educativo óptimo que enseña a dilucidar, analizar y derivar las mejores decisiones en beneficio tanto individual como colectivo. Y cierro con una cita que dice: porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Jorge Bucay. Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos en un momento. No ha de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos, y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen mis disculpas. Corazón, todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. Es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo. Futuro me ha nombrado con tu voz. En ti todo encuentra una razón. Todo comienza en ti. El resto de mi vida y la razón. Y abrir cada ventana a la canción. Resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura, y todo acaba en ti. Los besos, cada fiesta, la raíz.

hables a través de mí. Tierra firme, dame una señal. Sé mi faro por las noches, déjame arar con mi quilla en tus arenas, remontar tu manantial. Si aguas adentro en tus labios me pierdo y no me es posible llegar a volver. Me internaré en tus senderos secretos, a explorar tus fuentes, tus selvas, tu ser. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre bugando a ti. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre bugando a ti. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre bogando a ti. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre bogando a ti. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre bogando a ti. Regresamos. Retomando un poco el texto de nuestra compañera Patricia Barba acerca de la independencia de los pueblos, pareciera ser que dicha independencia, desde el término en el que ella lo manifiesta, implica la posibilidad de cualquiera de nuestros países de poder decidir sobre nuestro futuro, decidir nuestras propias políticas económicas, nuestras propias políticas sociales. Lo que pasa en la mayor parte de los países en desarrollo es exactamente lo contrario. Han sido obligados a través de décadas a contraer tremendas deudas, ¿sí? Lo cual genera onerosos cargos en cuanto a intereses, servicios de deuda que se le llama. Y al ser complicado pagar esos servicios de deuda, nuestros países tienen que pedir nuevamente dinero, pero no para pagar deuda, sino pagar estos servicios de deuda. O sea, se pide dinero para pagar intereses mientras la deuda se sigue aumentando, porque este dinero prestado se suma al capital ya existente y vuelve a generar intereses más altos con los cuales el país tiene que volver a pedir dinero. Un país que no tiene la capacidad de producción necesaria, que está en crisis, que tiene una moneda devaluada, cuestiones de esa naturaleza, le es muy complicado poder atender la crisis interna, generar gasto social para desarrollo y, por otro lado, tener que pagar servicios de deuda. Por lo tanto, los entornos financieros, el Fondo Monetario, obliga a estos países a aplicar políticas de austeridad, que le llaman, o políticas de ajuste, propiamente dicho, las cuales consisten en el recorte del gasto público. Y el recorte en gasto público implica esencialmente pues gasto un recorte en el gasto social, disminución de pensiones, disminución de empleados públicos, disminución de prestaciones laborales, en fin, hay una serie de recortes en las cuales los organismos financieros obligan a los países a ejecutar, siempre, por supuesto, en detrimento de las clases más desprotegidas, de la sociedad en general. No es casual que en países como México, como Grecia, exista una inmensa cantidad de pobres, de personas por abajo de la línea de pobreza. En México contamos cerca del 50% de personas en esta condición, y que haya un pequeño puñado de magnates multimillonarios que son los que siempre se benefician con este tipo de políticas. Esto es algo hasta siniestro, se puede decir. Estas políticas no están pensadas para el desarrollo de los países, sino para la generación de cúpulas oligárquicas, cúpulas financieras nativas en cada país, las cuales se pueden desarrollar y pueden acumular inmensas cantidades de dinero, mientras en los pueblos se padece hambre. Se obliga a los gobiernos a establecer no solo ese tipo de políticas de ajuste, también se les obliga a modificar sus legislaciones sociales en cuanto a cuestiones laborales. Esas llamadas flexibilizaciones laborales no son otra cosa que la eliminación de las conquistas de los trabajadores que lograron a través de décadas. Se acaban con jornadas de 8 horas, se acaba con salarios mínimos, se acaba con contratos laborales, con contratos colectivos de trabajo, se pretende acabar con sindicatos, se pretende acabar con toda representación que el obrero tenga para defensa de sus propios intereses. Eso es algo que estamos viendo, por ejemplo, en México. No hay más beneficios de jubilación para futuras personas en edad jubilatoria. Así que cuando un evento como el que vimos el domingo en Grecia, donde el gobierno pone a disposición de la sociedad una decisión que él tranquilamente, que el representante del gobierno pudo haber tomado sin la consulta al pueblo, pone de manifiesto primero una profunda convicción en la democracia, pero sobre todo también mucha de la sagacidad política de la que está haciendo gala Alexis Tsipras. Pone a una decisión tan compleja como esta en manos del pueblo. El pueblo lo respalda, y con ese respaldo mayoritario puede sentarse a negociar tranquilamente. Las repercusiones de ese referéndum pues han sido muy muy grandes. Por principio de cuentas, pues ya ha habido una reacción por parte de Angela Merkel, canciller alemana, de François Hollande, presidente francés, que han acordado la celebración de una cumbre europea extraordinaria, probablemente mañana o probablemente el próximo miércoles. Así que puso este referéndum, no solamente demostró que el pueblo griego está en la disposición de recuperar su independencia. En este momento fue su independencia política, porque esto finalmente es político también, es político hacia adentro. El gobierno con esto se fortalece políticamente, y la sociedad griega tiene la posibilidad de poder tomar una decisión importantísima, poniendo así de manifiesto la decisión de no estar más atados a las, podríamos decir, políticas de austeridad impuestas hacia la nación griega. Han decidido tomar en sus manos su propio destino. Ver de qué manera pueden hacerlo será otra cuestión, pero finalmente han dado el primer gran paso. Para algunos políticos en Europa, sobre todo para algunos expertos en finanzas de la eurozona, pues se están yendo muy al extremo. Están hablando de que esta decisión sería prácticamente la salida de Grecia de la eurozona. Es algo extremo decir eso, porque no es la intención ni del gobierno griego ni de la sociedad. Pero hay voces que están indicando esto, no solamente dentro de la Eurozona, también fuera de ella, en Rusia, también personajes del gobierno ruso están hablando de que definitivamente esto se entiende como un paso hacia la salida de la zona euro. Esto dicho por el viceministro de Economía ruso, Alexei Lihachov, al comentar los resultados de la consulta. Por supuesto, él entiende que esto es prematuro de afirmar, pero pareciera ser que él tiene la convicción de que Grecia va a recorrer hasta el final ese camino. Yo personalmente lo veo complicado. También hubo una la primera ministra polaca, Eva Kopacz, considera que el resultado final del referéndum griego confirma los primeros datos que conforme a los primeros datos confirmaba que Grecia le quedaba probablemente solo un camino, que era salir de la eurozona. Sí, estimó que los griegos no han estado preparados para recorrer el duro camino de las reformas y culpa de ello al gobierno de Atenas. La pequeña cuestión es que el gobierno de Atenas tiene apenas 5 meses en funciones. Hereda un país prácticamente inviable económicamente, y lo que ha hecho ahora es tener el respaldo político necesario para tratar de buscar una renegociación de la deuda. Como dije anteriormente, pues lo que están buscando es una quita del 30% de la deuda y un plazo de gracia para poderla pagar, algo totalmente lleno de sentido común. Simplemente no es posible que un país pueda desarrollarse económicamente, socialmente, si tiene que destinar la mayor parte de sus ingresos a pagos de deuda. Un claro caso en ese sentido es la República Argentina. En el 2001, 2002, año del default, lo primero que se pensó pues fue precisamente en hacer que la sociedad en su conjunto pudiese tener un mayor involucramiento en la economía, tener que la economía sea más dinámica hacia abajo, que el desarrollo venga de abajo hacia arriba y no como la errónea teoría neoliberal de que el crecimiento viene de arriba hacia abajo, ¿no? La vieja teoría de la derrama económica. Si los grandes potentados pueden ostentar y pueden acumular grandes ganancias, infinitas ganancias, estas necesariamente se iban a ir derramando e iban a ir cayendo sobre la sociedad para beneficio de la misma, lo cual es una verdadera falacia. Eso no sucede así. El gobierno argentino lo entendió de esa manera, generó e incentivó políticas sociales fundamentalmente para que la ciudadanía pudiese tener empleo. Implementó programas de planes sociales para personas sin empleo, se les colocaba en entidades públicas a medio tiempo, se les pagaba se les pagaba una cantidad de X de dinero, y con esto estas personas podían ir teniendo dinero que obligadamente iban a dirigidas al consumo. Con el incremento del consumo necesariamente hubo un incremento de la producción, pues había que producir lo que la nueva situación demandaba, la nueva situación económica de la sociedad, que ya con un peso en la bolsa podía ir y comprar. Por lo tanto, empezaron a crecer comercios, empezó a crecer industria, se empezó a dinamizar la economía, pero desde abajo. Se empezaron a implementar más planes, como la asignación universal por hijo o lo que antiguamente se llamaba salario familiar, que si tú tienes hijos en edad de escuela, en tu salario va un plus para el pago de los gastos derivados de la educación de tus hijos. Políticas de Estado como la reestatización de las de las AFJP, que eran los ahorros de los jubilados, los cuales estaban siendo, pues, vamos a decirlo de esta manera, pirateados por las empresas privadas que manejaban estos fondos de los jubilados. Se pagaban, o sea, hacían verdaderos fraudes con esto, siendo privadas. Se compraban acciones, por ejemplo, el grupo Clarín, que costaban alrededor de 6 pesos, se llegaron a pagar a 30 pesos, ¿no? Esa diferencia de 24 pesos se la quedaba el grupo emisor de las acciones del grupo Clarín, y esas eran pagadas por los jubilados, los cuales no recibían los réditos de estas inversiones, sino que se quedaban en manos de las empresas privadas que manejaban los fondos. Así que una medida interesantísima que hizo el gobierno fue restatizar estos fondos, volverlos públicos, o sea, pasarlos al sector público, y a partir de ahí la política también de terminar con el trabajo en negro, es decir, con trabajadores no registrados. Hoy la gran mayoría de trabajadores en la Argentina están registrados, pagan impuestos, pagan sus aportes jubilatorios, y con eso hoy ese fondo en el ANSES, que se llama el organismo público, puede generar la posibilidad de que el 90% o 95% de la sociedad en edad jubilatoria hoy pueda jubilarse. Así que también tenemos ahí un espacio donde se genera o se incentiva consumo, porque las personas en edad jubilatoria no van a ahorrar esa plata, la van a gastar, lo van a gastar en su manutención, van a gastarla en algunas otras cosas, ¿sí? Y ese dinero sigue pasando por todo toda la cadena económica. Entonces, lo que hizo la Argentina es desendeudarse, o sea, obligar al Fondo Monetario Internacional y a todos sus acreedores a sentarse para renegociar deudas, bajo la premisa de que un país inviable económicamente no puede pagar deudas. Entonces, lograron esa renegociación. El dinero que se percibía vía agroexportaciones se implementa, o sea, que recibe todo el Estado vía los impuestos de esto, se va destinado al gasto social. Y el gasto social implícitamente pues implica que la sociedad tiene poder de consumo. Entonces, en ese sentido, la Argentina también se puede decir que se independizó financieramente, no solo políticamente, también es una nación hoy independiente financieramente hablando. ¿Por qué? Porque es mínimo los adeudos que aún tiene. Tiene la posibilidad de pagar a sus acreedores, aquellos tenedores de bonos de deuda del Estado argentino, los ha también llamado a renegociar esas deudas que eran prácticamente impagables, el cual el 93% de estos tenedores de bonos han aceptado una reducción en lo que tenían que cobrar. Llegaron a un acuerdo con el gobierno argentino, y el gobierno argentino puntualmente está pagando en los plazos de vencimiento estos bonos. Nos queda un 7% que no quiere entrar a la negociación, y que son los llamados fondos buitre, liderados por Paul Singer. Estos fondos, Paul Singer está judicializando en cortes estadounidenses el pago total del valor de esos bonos. Lo que él reclama es un monto aproximado de 1.300 millones de dólares. Se supondría, y la oposición argentina, la derecha argentina, exige que se le pague a Paul Singer. El problema no es ese, el problema es que si se le pagan los 1.300 millones, inmediatamente el otro 7% que no entró en la reestructuración va a querer cobrar en las mismas condiciones. Ellos van a decir, si a este tipo le pagaste lo mismo, ¿por qué a mí no? Entonces, ya no serían 1.300 millones que tendría que desembolsar la Argentina, serían alrededor de 30.000 millones de dólares. Y si esto llegase a suceder, con ese 7%, el otro 93% que entró en el acuerdo de reestructuración de deuda, entonces estarían en condiciones de romper el acuerdo y también exigir la totalidad. Así que se vuelve una deuda, pues se han hecho cálculos de entre 300 y 350 mil millones de dólares, una cuestión imposible de pagar, tomando en cuenta que las reservas argentinas, las reservas internacionales de la Argentina oscilan entre 28 mil y 30 mil millones, o sea, la deuda que tendría que pagar sería 10 veces más grande de lo que son sus propias reservas internacionales. O sea, esto hundiría a la Argentina en un completo default, una quiebra técnica, ¿sí? Y ahí sería un retroceso de prácticamente 12 años. Así que la lucha por mantener esa independencia económica, que también implica independencia política de la Argentina, está ahorita centrada en el no pago a estos fondos financieros, estos fondos de inversión que van a países en quiebra, compran bonos de deuda de los gobiernos, y cuando estos gobiernos logran salir de esa deuda y empezar a tener tasas de crecimiento altas, como fue el caso de la Argentina, comienzan a querer cobrar rentabilidades altísimas de alrededor del 1600%, imposible de pagar. No existe economía que soporte este tipo de pagos de en cuanto a rentabilidades. No puede ser posible. Así que la Argentina en este momento está también, al igual que el pueblo griego, en otras circunstancias por supuesto, está también luchando por su soberanía económica, su independencia económica, que implica también independencia política. El decir no pago a los fondos buitres y el obligarlos a sentarse a renegociar sus deudas es una manera de refrendar ese tipo, esa independencia económica y política. Y Grecia está en ese sentido también, en este momento, tratando de encontrar o de retomar o de reconquistar su propia independencia. Ayer domingo, el pueblo griego dio un paso importantísimo hacia ello con este referéndum. El gobierno de Tsipras le dio la posibilidad al pueblo griego de retomar o de refrendar su independencia política al ser ellos los que tomaran una decisión, la cual respalda las negociaciones que va a tener el gobierno. Así que si tiene éxito, tendrán que implementar las políticas necesarias o tendrán la posibilidad de implementar las políticas necesarias para que Grecia también pueda empezar a salir de esa tremenda crisis en la que lo sumieron el Fondo Monetario Internacional y todos los demás acreedores que tienen. Es muy importante que Grecia haga este refrendo, y es por ello que también ha levantado mucho enojo, porque Grecia no es el único país que tiene un problema de deuda de esa naturaleza. España tiene un problema similar, Portugal tiene un problema similar, Irlanda tiene un problema similar de deuda, Italia tiene un problema también en ese sentido. Y la demostración de soberanía que ha dado hoy Grecia puede influir muchísimo en todos estos países, en el sentido en que si Grecia lo logra, ellos van a intentarlo también. No olvidemos que hoy España tiene una fuerza emergente como es Podemos, la cual entrará o vendrá una elección este año muy importante, en la cual pueden obtener posiciones políticas muy muy importantes. O sea, este referéndum ganado en Grecia puede ser un envión que le puede dar a otras fuerzas emergentes en todos estos países que también están sumidos con problemas de deuda muy muy fuertes. Así que eso por ese motivo también es algo que no les agrada en lo más mínimo a las cúpulas financieras en la eurozona, ¿no? El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, da una muestra de ello, ¿no? Valorando los resultados de este referéndum, comenta que en Grecia ganaron todos los pueblos de Europa. según publica en su cuenta de Twitter, siguiendo, dice, sin duda es un motivo de esperanza para el futuro. Lo que está diciendo es que si Grecia lo logra, es una posibilidad de que todos los países que en este momento de la eurozona tienen tremendos problemas de deuda y crisis internas financieras puedan copiar el ejemplo griego, que el virus griego se expanda e infecte a todos estos países y pare la usura internacional. Si en España esta fuerza emergente Podemos pudiese llegar a gobernar en un futuro muy lejano, estaríamos hablando de que también pudiese haber la posibilidad de que implementasen políticas de esta naturaleza como las llevadas en España, digo en Grecia, perdón. Así que no es algo que les guste a los países de la eurozona, sobre todo a quienes en realidad están llevando el mando, que en este caso es Alemania y en menor medida Francia. No les gusta este tipo de insurrección que rompe el marco institucional de las entidades financieras. Obviamente no les gusta porque implicaría perder el control político que tienen sobre estos países. Eso es algo que dudo mucho que la Unión Europea vea con muy buenos ojos, ¿no? Parte de ese malestar, pues se escucha en los comentarios de algunos de gente del gobierno alemán. El vicecanciller alemán dice: Tsipras ha cortado los últimos puentes entre su país y Europa. Eso suena a una verdadera amenaza, ¿no? En cuanto a que si Grecia se pone en una posición intransigente de no pagar lo que se le está imponiendo que pague, pudiese existir la posibilidad de que la eurozona expulse a Grecia, que no sea una decisión griega salir de la eurozona, sino la expulsión y el aislamiento de Grecia, lo cual tampoco creo que suceda. Ya este resultado no solo afecta a Europa, afecta la geopolítica en el planeta. Estados Unidos no está al margen de esto. Tampoco está muy muy contento de que la posibilidad de que Grecia salga de la eurozona se concrete, porque si Grecia llegase a salir de la eurozona, también está del otro lado el bloque formado por Rusia y por China, que intentarían salir al rescate del país helénico. Y por supuesto, para la geopolítica establecida por Washington, esto es simple y sencillamente inaceptable. No pueden permitir que la influencia rusa llegue hasta el gobierno de Grecia. Así que un simple referéndum y la decisión del pueblo griego de hacer efectiva su independencia y su soberanía ha tenido unas implicaciones, o puede tener implicaciones de corte mundial, por así decirlo, no solamente en la región de Europa, sino en todo el mundo. Esto, si un referéndum puede generar esto, pues entonces tendríamos que ponernos a imaginar si este tipo de acciones políticas de soberanía, de ejercicio de soberanía y de independencia se extiende, ¿no? Que suceda en España, que suceda en Portugal, que suceda en Italia, Me parece que eso sería algo interesantísimo de observar. Podría cambiar toda la geopolítica, no solo alemana, sino en el mundo. Puede cambiar las condiciones en las cuales financieras, en las cuales se está manejando hoy el planeta. Sería muy interesante. Va a ser muy interesante seguir muy de cerca lo que suceda en los próximos días, cómo Grecia pueda imponer, en este momento yo diría que pueda imponer sus condiciones, dado el respaldo social que tiene el gobierno griego. Bueno, refresquémonos un poquito la garganta y vayamos a un pequeño corte musical y regresamos en un momento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Espero que les agrade. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y mi pecho, tu desnudez. Me olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo. Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, par en par. Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón. Con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo. Y seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo. Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón. Con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz, mi cuerpo en el tuyo continuación. Y yo andaré la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo. Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón. Con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. Thank you. comprendí. Cuando creí colmada la tarea, volví mi corazón a Casiopea. Después de esta extraordinaria canción del maestro Silvio Rodríguez, a mí me gustaría retomar, saliendo un poco del tema Grecia, que finalmente tal vez tenga algo que ver, porque todo tiene que ver con todo, me parece a mí. En el texto que nuestra compañera Patricia Barba nos manda, lo cierra diciendo algo muy interesante. Dice, en este punto habría que decir que la independencia con la que un ser humano o una comunidad piensa y actúa es, en gran medida, resultante de un sistema educativo óptimo que enseña a dilucidar, a analizar y derivar las mejores decisiones en beneficio, tanto individual como colectivo. En este punto, Yo creo que hay que centrarse en este momento también en la lamentable situación por la que está pasando México en cuanto al sistema educativo. Está ahorita el pequeño gran problema de la evaluación docente, de la mal llamada reforma educativa, que de reforma educativa no tiene nada, ¿no? Pareciese ser que es simplemente una mera reforma administrativa. He estado leyendo algunas cuestiones que me parecen realmente insostenibles. Por un lado, esta pseudo reforma lo que plantea es el hecho de si en base a una evaluación la cual el maestro no la apruebe, corre el riesgo de perder su puesto de trabajo. Decía por ahí el secretario de Educación que estos puestos de trabajo se pueden ser ocupados por egresados universitarios, ¿no? Él piensa que un grado universitario va a generar una mejora en la educación repartido por chicos. A mí me gustaría ver un egresado de ingeniería tener que lidiar con 28 niños de primer grado. ¿No? Me parece que no tienen idea de lo que están hablando, y si la tienen, simple y sencillamente lo que hacen pues es una reverenda estupidez. El maestro en las aulas no está ahí porque estudió años y años de universidad. Primero, el maestro en las aulas está por vocación y tiene una educación especial para ello. Hay algo que la Secretaría de Educación Pública no está tomando en cuenta, que es el perfil docente, la pedagogía como un factor importante. Y yo como ingeniero de la Universidad Nacional, si yo mal no recuerdo, en mi plan de estudios jamás se incluyó una materia que dijera pedagogía. No nos enseñan, no estamos. El egresado universitario no está preparado para enseñar a nivel primaria, probablemente ni siquiera a nivel secundaria. No es su función. Para eso están las normales, las escuelas normales. Para eso está la preparación docente con el perfil correcto, con el perfil adecuado en cuanto a la pedagogía y a la metodología de enseñanza. Es un total y completo disparate el que la misma Secretaría de Educación Pública pretenda suplantar a los maestros con la preparación adecuada para lidiar con chicos por egresados universitarios. Es un disparate total, es un disparate completo. Por otro lado, otro disparate es pretender evaluar a los maestros de todo el país con una evaluación única, heterogénea, sin darse cuenta, homogénea, perdón, sin darse cuenta que las condiciones en las que se encuentran los maestros en nuestro país son totalmente distintas. No los puedes evaluar igual porque los maestros simple y sencillamente educan en condiciones totalmente distintas. No es lo mismo el maestro que da clases en una escuela céntrica en el Distrito Federal que un maestro que da clases en una escuelita rural en la montaña de Guerrero. Son situaciones muy diversas a las que se encuentran, a las que se enfrentan. Totalmente distintas, son metodologías de trabajo totalmente distintos, porque tienes niños en condiciones totalmente distintas. Tienes alumnos en circunstancias diversas, distintas. Una cosa es tratar de enseñar a chicos que tienen las comodidades necesarias, o por lo menos las básicas, las elementales, que llegan a la escuela descansados, comidos, con los materiales necesarios para trabajar en una escuela establecida, con luz, con los servicios necesarios, agua, baños, un patio grande para efectuar actividades de educación física y de otro tipo, y una si es que se le puede llamar escuela rural, de las que podemos ver en zonas apartadas de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, en los cuales pues eso no se puede llamar ni siquiera escuela, porque son solo dos paredones y una manta que cubre a los chicos. Los chicos generalmente no tienen ni siquiera una silla donde sentarse, no hay un pizarrón, tienen que venir de comunidades lejanas para poder tomar clases. El maestro tiene que recorrer grandes distancias. Chicos que llegan cansados, porque muchos de ellos probablemente ayuden en las faenas del campo a los padres, evidentemente no llegan con la alimentación necesaria, evidentemente no tienen los materiales para trabajar, evidentemente no tienen las instalaciones adecuadas, la infraestructura para tener otro tipo de actividades. Así que son mundos totalmente distintos dentro del país en cuanto a educación se refiere, en cuanto a docencia. Así que tratar de evaluarlos de la misma forma es una soberana estupidez, porque son realidades totalmente distintas, totalmente distintas. No es posible una evaluación de ese tipo. En vez de generar políticas educativas en cuanto a la actualización, en cuanto a el perfeccionamiento de los maestros, lo que se quiere hacer es ir eliminando parte de la planta docente. En vez de que el gobierno se preocupe en generar la infraestructura adecuada para que cada niño en nuestro país tenga los medios necesarios para ir a estudiar, ¿sí? En vez de edificar escuelas ahí donde no las hay, en vez de tratar de llevar electricidad a esas escuelas donde no las hay, de dotar de materiales a esas escuelas donde no los hay, lo que más se le ocurre hacer, o lo que mejor se le ocurre hacer, es eliminar a una parte importante de la planta docente. Y nosotros sabemos hacia quién va dirigida esta maniobra, porque no necesariamente van a irse los maestros que estén en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto va dirigido a los maestros de la Coordinadora Nacional, ¿no? Maestros en disidencia permanente, verdaderos luchadores sociales, que están en pie de lucha permanente. Ellos van a ser las primeras víctimas de estos recortes. Así que, pues es una soberana estupidez, y soberana estupidez que viene porque no comienza aquí, es una continuidad. No olvidemos que en el gobierno de Felipe Calderón también se decidió hacer otra imbecilidad, ¿no? Al querer reformar programas de estudio y desaparecer materias como historia, como civismo. No puede ser posible, eso no puede ser posible. Que chicos de primaria y de nivel secundaria se les dé una educación donde materias fundamentales como el conocimiento de su propia historia, de la historia del mundo que lo rodea, no la conozcan. O sea, no estamos instruyendo chicos para que en un futuro puedan ser dirigentes, puedan ser la clase de políticos y de profesionales que el país requiera. Lo que estamos generando es mano de obra barata. Simple y sencillamente estamos sacando analfabetos funcionales al mercado, ¿sí? Muchos de ellos no van a tener la capacidad de, como lo decía el texto de nuestra compañera, no van a tener la capacidad de discernir ni de dilucidar las cuestiones más importantes. No van a ser capaces de exigir un referéndum, como ya nos los demostraron. Nuestra sociedad hoy en día tampoco tiene esa capacidad. Nos recetaron las reformas energéticas y no hicimos absolutamente nada para impedirlo. Entre una organización política que se supone iba a defender el petróleo y que se concretó a llamar a concentraciones en el Zócalo, de las cuales no se obtuvo absolutamente nada, y después se preocuparon por la conformación de su partido político. Les fue más importante y más urgente el conformar su partido político que en organizar a la sociedad para la defensa de los recursos energéticos. Y después pretendieron, o sea, en un acto de, pues no sé si de ignorancia o de cortina de humo, llamar a millones de personas a que pusieran una firmita para esta, llevarla a la autoridad correspondiente y que en la elección les permitieran decidir si el petróleo era nacional o no, o sea, por favor, el gobierno griego simple y sencillamente, ante una decisión importante, le dice a su sociedad: ustedes decidan qué hacemos. Y nosotros, y una sociedad que aparentemente está mejor educada, mejor, con mayor conciencia de lo que les está pasando, con una conciencia de crisis, de pobreza, de desempleo, salen a la calle y deciden tomar una decisión trascendental. Y la sociedad mexicana no es capaz de hacer eso. La sociedad mexicana hoy día no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de darse cuenta de que todo lo que están padeciendo hoy día, desempleo, inseguridad, matanzas, corrupción al máximo, impuestos altísimos, todo eso puede tener remedio, todo eso se puede terminar con la organización social, y sin embargo la sociedad mexicana no es capaz de organizarse ni para organizar una piñata, pues. Entonces esto en parte se debe pues al pésimo sistema educativo que tenemos. El sistema educativo que tenemos no está diseñado para generar ciudadanos pensantes, para generar ciudadanos críticos. Está pensado simple y sencillamente para generar analfabetos funcionales que sirvan al sistema. ¿Sí? Esta pseudo reforma educativa tiende a eso precisamente, al maestro que lucha, al maestro que defiende sus derechos. Es un maestro que en un aula puede enseñarle lo mismo a un alumno. ¿Qué puede enseñarle alguien que no defiende sus derechos? Alguien que le quitan el derecho a tener un sueldo digno, que le quitan el derecho a tener su trabajo, que le quitan el derecho a tener en un futuro una jubilación. ¿Qué puede enseñarle ese maestro a un alumno? Es la pregunta que yo me hago. Ese maestro borrego, y hablo de los maestros del sindicato de trabajadores de la educación, ese maestro borrego, ¿qué le puede enseñar? ¿Cómo puede educar a un alumno si no es capaz él mismo de defender sus propios intereses, de defender sus propios derechos, por una parte? Y por la otra parte, ¿qué le puede enseñar si los programas de estudio, los que sobrevivan, por supuesto, los maestros que sobrevivan a este filtro que van a hacer las evaluaciones docentes, que le pueden enseñar con planes de estudio totalmente carentes de la profundidad que necesita un chico para empezar a desarrollar pensamiento? Simple y sencillamente no les pueden enseñar nada porque no tienen los elementos para enseñárselos, y esos chicos van a seguir creciendo mirando Televisa, ¿sí?, mirando estupideces como, qué sé yo, hace años que no estoy en México, no sé si aún exista Pati Chapoy, pero seguramente sí, pelotudeces como La Rosa de Guadalupe, o embutidos en el fútbol, si ganamos, brindamos con una caguama, y si perdemos, pues también, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad mediocre en la cual se están creciendo nuestros chicos, en los cuales los están educando, pues son la base fértil sobre la cual está prosperando todos los males que hoy está padeciendo México, y que en base a la educación que se está dando y que se pretende dar, va a seguir generando eso, un caldo de cultivo para la corrupción, un caldo de cultivo para más sicarios, un caldo de cultivo para ladrones, para secuestradores. No hay manera en que en este tipo de sistema educativo se generen pensadores, se generen ciudadanos críticos, ciudadanos analíticos de su entorno político, económico, social, y por supuesto, sin esas características no es posible la organización de la ciudadanía, y si una ciudadanía no se organiza, simple y sencillamente va a seguir siendo presa de esas élites que los tienen ahí simple y sencillamente para servirse de ellos, para cobrarles impuestos, para pagarle lo menos posible por lo que trabajan, si es que algunos tienen trabajo, si es que algunos logran sobrevivir a esos contratos de un mes a prueba, si es que llegan a sobrevivir a 7 pesos la hora de trabajo. Es importante que la sociedad entienda que una educación de calidad no pasa por la evaluación de un maestro. Una educación de calidad empieza por una inversión del Estado, por mejores salarios en los maestros, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de infraestructura para los chicos, ¿sí? Mejores políticas sociales en cuanto a ellos. En otros países, y la Argentina es un ejemplo de ellos, Cuba es otro ejemplo, se reparten desayunos en las escuelas, pero no una bolsita con un panecito y una lechecita, no, o sea, se reparte, se toma media hora para darles comida, ¿sí?, que el Estado manda, comida de calidad, ¿sí?, menús nutritivos, leche, carne, verduras. ¿Sí? Hay escuelas aquí en el conurbano bonaerense donde los niños tienen de 30 a 45 minutos para un desayuno, o en la tarde para el almuerzo, y después de ahí se van a las actividades escolares. En ese caso, en ese sentido, niños bien alimentados, niños descansados, maestros con condiciones laborales adecuadas, con los materiales didácticos necesarios, con la preparación docente necesaria, con la actualización docente necesaria, necesariamente tiene que generar mejor calidad educativa. Y eso en México hoy no existe. Eso en México no lo tenemos. Hoy lo que tenemos en México es el avasallamiento del Estado en contra de los derechos de los maestros. Que esa reforma educativa no creo que represente una mejora en los maestros, ¿no? Si vamos a evaluarlos, también tendríamos que evaluar a los diputados, tendríamos que evaluar a los senadores, tendríamos que evaluar al gabinete completo, a ver cuántos de ellos son realmente están capacitados para ocupar el cargo que están ostentando. Emilio Choaifet, ¿Qué capacidades y qué currículum tiene en cuanto a formación educativa para dirigir la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué estudios en cuanto a educación tiene? No tiene ninguno. No tiene la idea de lo que es educación y, sin embargo, dirige la Secretaría de Educación Pública. A ese tipo tendrían que evaluarlo. Tendrían que preguntarle si sabe lo que es la pedagogía. ¿Cuáles métodos pedagógicos existen? ¿No? Y me parece que el primer reventado en una evaluación sería él. Pero solo en México puede pasar que alguien que no tiene ni puta idea de lo que es la educación dirija la Secretaría de Educación Pública del Estado. Es inconcebible. y en todas las demás áreas del gobierno, todos los demás funcionarios del gabinete están en las mismas. Serían ellos los primeros que deberían de ser evaluados, empezando por el presidente, que tendríamos que hacerle la pregunta a ver si ya en estos por lo menos casi 3 años de gobierno que tiene ha leído un libro. Vaya, no un libro, a ver si se tomó la molestia de leer una historieta por lo menos. Él tendría que ser el primer evaluado antes de ser un candidato. Y como él, todos los que quisieran ser candidatos tendrían que pasar por una evaluación. Y después cada sujeto, cada hombre o cada mujer que quisiese o que fuese propuesto para un cargo en el gabinete tendría que pasar una evaluación para saber la idoneidad para ocupar el cargo, para saber si tiene la preparación necesaria. No creo que Emilio Choifet tenga alguna maestría en educación o algún doctorado en educación. Yo lo dudo. Es más, dudo que tenga inclusive esta carrera universitaria. Sí la debe de tener, pero no le sirve para mendiga cosa y no creo que le sirva para entender lo que es manejar la educación de un país. Me parece que no pasa por ahí. Entonces, antes de evaluar a los maestros, tendríamos que evaluar a los políticos. Tendríamos que evaluar a cada senador, a ver si conoce por lo menos mínimamente la Constitución, y a cada diputado federal, y a cada diputado local, y a cada presidente municipal, y a cada delegado en el Distrito Federal. Todos ellos, que son los que toman decisiones diariamente que nos conciernen a nosotros y que afectan nuestra calidad de vida, deberían de ser evaluados para ver si son las personas idóneas. Porque no puede ser que en la Cámara de Diputados llegue a haber personas que apenas tengan la primaria terminada. O sea, ¿qué carajos van a legislar? Pregúntome yo. Entonces, si tenemos funcionarios mediocres que están al servicio de un poder mayor, que es el poder económico, ¿qué podemos esperar hacia abajo de nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros como sociedad cuando no nos están dando las herramientas y nosotros no tenemos la iniciativa de buscarlas tampoco? Porque también podemos ser autodidactas, pero no solamente no nos enseñan a pensar, no nos enseñan en las escuelas a discernir, a criticar, a cuestionar. Tampoco nos enseñan a buscar información, a buscar conocimiento. Nos tienen presos con los problemas cotidianos, nos tienen en crisis, nos tienen imbuidos en un entorno de terror, pensando a ver cuándo va a haber una bala perdida que nos toque. Nos tienen pensando en que tengo que llegar a ver mi telenovela, en que quiero ver el fútbol, en que pues me voy a pasar la tarde de la mañana del sábado viendo qué sé yo, un sabadazo, ¿no? Dios, un programa para minusválidos mentales. Pues entonces, esa clase de sociedad no va a exigir a un gobierno que le permita tomar una decisión. Es un pueblo incapaz de ejercer su soberanía, porque es incapaz de levantarse y exigir que su voz sea escuchada. Ya no su voto, porque ya también nos demostró esta sociedad que no es capaz ni de defender su propio voto, mucho menos se va a levantar para exigir al gobierno que se le tome en cuenta en decisiones trascendentales. Una ciudadanía que debió haberse levantado y debió haberle dicho: queremos un referéndum en cuanto a energéticos, que nos pregunten si queremos que el petróleo sea enajenado, nuestro petróleo fuese enajenado por empresas transnacionales. Y sin embargo, esa sociedad no lo exigió, porque no está preparada para ello, porque el sistema educativo no te prepara para ello. Y a partir de esta reforma, y a partir de estas evaluaciones docentes, menos va a ser. Algo tiene que pasar, eso que ni qué. ya está la prueba, Maí. Una sociedad tomó en sus manos su propio destino. Dijo no a las imposiciones de los organismos financieros. Ejerció el poder de soberanía que tiene. Ejerció su independencia. ¿Que el camino que le espera va a ser inmensamente complicado? Sí, va a ser muy complicado. Pero en ese referéndum y con la decisión que el pueblo griego tomó, también están asumiendo la responsabilidad de caminar por ese sendero complicado. Y con esa decisión que tomaron, y con esa convicción con la cual la tomaron, yo estoy seguro de que no les puede ir mal, de que van a lograr en algún momento doblegar, por lo menos en cierto grado, algo del poder que sobre ellos está ejerciendo los organismos financieros. Algo bueno va a salir de esto, sin duda alguna, porque esa sociedad se decidió a asumir su soberanía, algo que en México no está pasando. Es una pena porque México es un país con una gran cantidad de recursos, y se están desperdiciando, se están regalando todos por completo. Nada se está quedando para beneficiar a los ciudadanos mexicanos. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más marginación, cada vez hay más ignorancia, cada vez hay más problemas, más desempleo, y el que tiene un empleo está rezando todos los días para no perderlo. Así que sería bueno que los dirigentes políticos que se dicen de izquierda dejaran de hacerse tontos, dejaran de pensar que las elecciones son un camino a seguir porque es lo institucional, a sabiendas de que no lo es. Acaba de haber elecciones y ahora se están quejando. Aquellos que estaban convencidos de que la vía era electoral, hoy se están quejando de que les volvieron a hacer fraudes. Entonces, partidos como Morena van a pasarse eternamente culpando a los demás de sus derrotas electorales sin asumir su propia responsabilidad. Y su responsabilidad fue que no se preocuparon por generar una base social que les diera el voto que ellos están pidiendo. No se preocuparon por ello. No se preocuparon por apoyar a una sociedad que necesitaba apoyo, no discursivo, sino apoyo físico, acompañamiento en las marchas, acompañamiento en los movimientos, acompañamiento de todo tipo. Y esos partidos políticos se separaron de los movimientos sociales, los movimientos sociales que tenía que ser su base electoral. Y hoy se quejan porque les hacen un fraude y no tienen la capacidad de convocatoria ni la contundencia en esa convocatoria para salir y defender un voto. Y lo peor de todo es que no han aprendido, no aprenden, no quieren entender que bajo las actuales circunstancias del país no existe la posibilidad de que ellos puedan ganar elecciones. ¿Les permitirán ganar delegaciones? Sí. ¿Les van a permitir ganar municipios? Sí. ¿Les van a permitir ganar algunas diputaciones? Sí. Pero eso no es tener el poder. Eso, por lo menos desde mi muy personal punto de vista, y es un mensaje para esos políticos, eso simplemente es hacerse pendejo. Hacer como que te damos la posibilidad de estar en las áreas de tomas de decisión, pero como te ganamos por número, tú no decides nada, decidimos nosotros. Pero ya estás ahí, te permitimos llegar. El juego democrático está a salvo. ya te permitimos ganar una elección, un municipio, te permitimos tener un diputado. Ah, pero la presidencia, ni lo sueñes. Hoy se andan quejando de que en Tabasco también el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, favoreció a los candidatos del PRD. Y es Morena quien se está quejando. ¿Y no fue Andrés Manuel López Obrador quien promovió a Arturo Núñez como gobernador de Tabasco? Y ahora él mismo se anda quejando de que su delfín en Tabasco le hizo fraude. Algo no anda bien con estos políticos en México, ¿no? Algo no anda bien. Algo no están entendiendo. Ellos no están entendiendo y la sociedad no les está exigiendo que entiendan. La sociedad no les está pidiendo nada. Ese es el gran problema, que es una sociedad pasiva, que no se para frente a su político y le dice, mira flaco, la cosa es así, la onda es por acá. ¿Vienes con nosotros o vamos sin ti? Pero como ya dije, pues es una sociedad totalmente desactivada por el sistema, a propósito. Para que líderes honestos, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un líder honesto y sería un buen gobernante, pero dentro de sus defectos personales muy grandes, su egocentrismo tremendo, la verticalidad con la que se maneja Morena, que nada sucede y nada pasa si no es bendecido por el dedo de Andrés Manuel, entonces no se decide nada. Y con una sociedad inmovilizada, con una militancia que están a lo que diga el señor líder, es muy complicado salir del hoyo, es muy complicado obtener el poder real, el poder, por lo menos el poder político, porque el poder real ya sabemos quién lo tiene. Ya no existe el PT, ahora no sé qué van a hacer los otros políticos de izquierda, de izquierda. ¿A dónde se van a ir? ¿Al Movimiento Ciudadano, que hoy se derechizó en esta elección? Hay que hacerse muchas preguntas como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera estamos contribuyendo a que México siga yéndose a pique? ¿Y de qué manera podríamos contribuir a revertir esa situación? ¿De qué manera nosotros, al igual que el pueblo griego, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra soberanía y de nuestra independencia? Esa es una pregunta que yo me hago y cierro el programa con esta pregunta. Yo quiero agradecerles a todos por su atención. Yo espero que ya el próximo jueves nuestra compañera Patricia Barba pueda estar con nosotros, porque la verdad se le extraña mucho, hace mucha falta ella aquí como la conductora, como la titular de este programa. Quiero agradecerles por su atención y en este momento los dejo con una melodía y entrego la radio a nuestro floor manager, al señor Pastor Delgado. Muchísimas gracias y que descansen. Vamos a dejarlos con lo siguiente.